Fejo, Shifa, AC Music, Quintana. Tú me dices voy a verte, voy a amarte. Y después del party voy a comerte. Quiero hacerte mía nuevamente. Hagamos que esta noche dure para siempre. Tú me dices voy a verte, voy a amarte. Bebé, después del party voy a comerte. Porque quiero hacerte mía nuevamente. Hagamos que esta noche dure para siempre. Tú me haces bien y a la vez me haces mal. Bailamos pegaditos con mi mano y metal. Ven, date la vuelta, dime la verdad. Que como yo te doy, ningún otro hombre te da. Y que estás enredada, pero no siente nada. Y que esa es la razón por la que viene y va. Bebe, tu energía a mí me motiva para seguir de fiesta aunque sea de día. Bebé, hagamos un after party. Que tengo un par de gramos de mari. Solo nosotros dos y tu body. Bebé, esta noche soy tu daddy. Y te quiero comer. Y te recuerdo calentita, mojadita en mi camita. Y me están comiendo la gana de volverte a ver. Y aunque te vaya, sé que vuelve a buscarme enloquecida. Porque nadie como yo te hace sentir mujer. Si yo sabía que mentía la noche que me decía que era mía. Y de día lo veía él. Fui el que como un iluso se dejó envolver. Ahora siempre estamos en guerra como en Israel. Pero tú eres mi girl. Y cuando te como, no olvidamos todo. Somos pura piel. Culo grande como abeja, yo te doy mi miel. Bebé, esta noche. Tú me dices voy a verte, voy a amarte. Bebé, después del party voy a comerte. Porque quiero hacerte mía nuevamente. Hagamos que esta noche dure para siempre. Tú me dices voy a verte. Después de que me pegue voy a buscarte. Comprándote una casa para tu madre. Y dándote las gracias por esperarme. Bebé, no sé por qué ella dice que no me conoce. Tantas noches abrazados a las 12. Estoy llorando tomándome otro percocet. Tu mirada congelada me descoce. Soy un mal tipo por culpa del amor. Yo no me enamoro debido a esa perra que me lastimó. Sumerjo mis penas en botella de ron. Ella me engañaba, yo no sabía qué hacía. Yo fui muy bueno hasta que tú me dices voy a verte, voy a muerte. Bebé, después del party voy a comerte. Porque quiero hacerte mía nuevamente. Hagamos que esta noche dure para.